cosas estoy agradecido con el eterno creador del universo, quien me ha otorgado su amor indefinido, dándole a mi alma la gloria de lo eterno. Mi corazón contempla sorprendido tantas virtudes plasmadas y al misterio de sus enigmas está en desvestido. Exuberantes tesoros placenteros, agradecido estoy, agradecido, porque la vida por él vibra en mi pecho, y porque todo su amor mi será henchido, legándome del cielo su derecho. Agradecido estoy, agradecido, porque la vida por él vibra en mi pecho, y porque todo su amor mi será henchido, legándome del cielo su derecho. Ternura y amor de Dios respiro, es inefable lo que en mi alma siento, la admiración me hace estar agradecido por todo aquello que al mirar contemplo, por esta vida que alienta mi respiro, con su vital poder en mis adentros, por esa enorme expansión que en mis sentidos hace que absortos estén mis pensamientos. Agradecido estoy, agradecido, porque la vida por él vibra en mi pecho, y porque todo su amor mi será henchido, legándome del cielo su derecho. Agradecido estoy, agradecido, porque la vida por él vibra en mi pecho, y porque todo su amor mi será henchido, legándome del cielo su derecho.